Y decirles que, bueno, es parte de las actividades que tenemos de la Secretaría de Economía y acercar este tipo de herramientas a los ayuntamientos y a los municipios. Hemos encontrado en la Secretaría de Economía del municipio de Ahome, en el borde de la Bastida, como le decimos los amigos, a un gran aliado, a un gran amigo. No por ello, el año pasado el municipio dejó casi 600 millones de pesos en materia de microfinanciamientos dirigidos a proyectos como los que hoy estamos viendo hoy en día. Proyectos de familias de Ahome, proyectos de jóvenes de Ahome, que anteriormente no tenían la posibilidad de acceder a un financiamiento y que hoy, gracias a las políticas públicas del presidente Peña, pueden acceder a más de 30 programas de crédito. Hoy en día entregamos uno de ellos, que es Crédito Joven, como bien lo mencionaba ahorita nuestra amiga emprendedora Medina Bol. Son créditos que van desde los 50 mil pesos hasta los 2 millones y medio de pesos, en tasas preferenciales para los jóvenes entre 18 y 35 años, ya apenitos, ya no pasamos algunos de nosotros, pero que son financiamientos que anteriormente no existían. Y de pronto nos preguntamos, ¿para qué sirven las reformas estructurales? Pues sirven para eso, porque gracias a la reforma financiera, hoy los jóvenes de México tienen alternativas que hace 6 años no tenían. Hoy los jóvenes de Ahome pueden emprender sin necesidad de ir a una agiotista, sin necesidad de ir a una banca comercial, sin necesidad de préstamos exorbitantes, y hoy con tasas preferenciales pueden cumplir sus sueños, que es lo que estamos todos aquí buscando. También comentarles que además del financiamiento, estamos acercándoles modelos de incubación, que puedan tener una manera de hacer su negocio, de hacer un estudio de mercado serio, que tengan la posibilidad de que el porcentaje de las empresas que se están generando a través del modelo de incubación sean exitosas. Aquí en Ahome particularmente tenemos muchas incubadoras, una de ellas que es Ahome Emprende, que encabeza Francisco Plata, que por cierto ha un reconocimiento público porque es una de las mejores incubadoras del país. Y un saludo también al presidente Sebastián Arana, un empresario muy comprometido con los temas de emprendimiento. Aquí en Ahome le hemos logrado dar la vuelta a la tortilla, eso es bien importante, porque una empresa o una nueva empresa por lo general los primeros 5 años ya no tiene una tasa de sobrevivencia muy alta. Aquí en Ahome, presidente, los emprendedores y las emprendedoras, gracias a los modelos de incubación, gracias al apoyo de la Secretaría de Economía Municipal a través de créditos de capacitación y de consultoría, le hemos dado la vuelta a la tortilla y el 70% de los homenses que emprenden con estos modelos de incubación sí están sobreviviendo los primeros años de su operación. Eso es bien importante. Lo digo para que sigamos convocando a todos los jóvenes que tengan algún sueño, a todas las amas de casa que deseen emprender, que se acerquen a la Secretaría de Economía del municipio y a Ahome, que se acerquen a Ahome Emprende con quien estamos haciendo equipo, y decirles que no vamos a parar de echarle montón del bueno. En marzo iniciamos las convocatorias del Fondo Nacional de Emprendedor. Son más de 13 convocatorias que estamos abriendo ya a la ciudadanía, a los emprendedores, a las emprendedoras, a las cámaras, a los organismos, para que estas convocatorias lleguen a los últimos rincones de Sinaloa. No queremos que ninguna sindicatura se quede sin información, no queremos que ninguna colonia popular se quede sin información, que todos tengan la misma oportunidad de poder hacer este tipo de recursos. Y gracias a ese modelo, que particularmente aquí en Ahome ha funcionado, Sinaloa se ha colocado en el segundo lugar nacional de más gestión de recursos. Ya llevamos, presidente, lo que va a la administración del presidente Peña, más de 1.300 millones de pesos colocados a MIPYMES, a través de instrumentos de fomento, y hemos competido con estados como Jalisco, como Nuevo León, como Querétaro, como el Estado de México, y hoy en día el segundo estado que más recursos gestiona es Sinaloa, y eso es gracias a los emprendedores, a las emprendedoras, a las cámaras que han hecho una gran labor, a los organismos empresariales, a las incubadoras, a las instituciones educativas que hemos roto récord en gestión de recursos, y sobre todo a seguir trabajando en equipo por Sinaloa.